Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, se escucha, bajito, pero se escucha. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorar un poquito, que te llegue bien el audio nuestro. Bueno, Adam, técnico del equipo femenino de Carro Quemado. Carro Quemado presenta equipo en el torneo de la Liga Cultural de Fútbol Femenino que está próximo a comenzar. Así es, así es. ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando? La verdad, muy contento. Muy, muy contento porque hemos estado esperando este momento hace mucho. Ansioso más que todo. Maxi. Adán. Sí. Quería consultar. Hemos estado hablando durante estos tiempos con varias chicas de varios equipos. Y bueno, y por ahí también una generalidad era que por ahí costaba encontrar la cantidad de chicas y todo para participar por ahí en ciudades como Santa Rosa, que es mucho más grande. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hacen ustedes ahí con la cantidad de chicas? Claro, imagínense que nosotros somos acá en Carro Quemado 350 habitantes, es un pueblo muy chiquito, así que se buscó jugadoras de afuera, porque somos muy pocas, llegaremos, no sé, póngale a 9 jugadoras. Así que se fue a jugar de afuera. Hola. Sí. Hola, sí, escuchamos. Ah, pues sí, que se había cortado porque anda la señal media lerda acá. Sí, me imagino. Así que para nosotros es un sueño. Es un sueño porque siempre hemos estado esperando este momento. Pensamos que no me he podido entrar porque somos un pueblo muy chiquita y pocas jugadoras. Se buscó jugadoras de afuera. Hay mucho trabajo detrás de esto. Adán, cuando decís que vienen, que consiguieron jugadoras de afuera, ¿de dónde? Sí. ¿De las localidades de ahí, cerquita? Tenemos jugadoras de Tuay, de Victorica, dos jugadoras de Pico. Hemos resultado un poquito así de cada localidad de afuera. Porque no completamos, porque imagínense que son dos planteles, es reserva y primera tenemos. Claro. Adán, ¿y son chicas que van al día del partido o van antes en la semana a entrenar? ¿Cómo hacen con esto? No, es sacrificio muy grande que se hace, que las chicas de afuera vienen un día a la semana. Encima están lejos. Claro. ¿Y con las demás chicas entrenan todos los días ahí? Todos los días, sí, entrenamos todos los días, a la hora que, lo adaptamos a las horas que las chicas pueden, porque algunas estudian, porque algunas tienen hijos, ahí lo vamos viendo. Yo soy un técnico que no vivo de esto, por ejemplo, ya que dijo Santa Rosa, capaz que un técnico que se dedican a eso, nosotros no, yo no. Claro. Adam, y cuando ustedes plantearon, ¿tenían equipo de fútbol 8, de mujeres? ¿Ya venían participando? Sí, todos los años veníamos. Está bien. ¿Y qué dice la gente ahí del pueblo que haya un equipo femenino representando a Carro Quemado? Muy contenta la gente, ayuda un montón, tenemos el apoyo de la municipalidad acá del pueblo, muy, muy contenta. Imagínense que somos el único acá del oeste que entró, me parece. Claro, sí. Sí. Y no, la verdad es que la gente apoya. Sin apoyo no calculo que no podemos estar, no vamos a poder ir a la liga. Así nomás. Lugar para jugar, digo, cancha y eso, ¿cómo se las arreglan? No, hay acá. Sí, están jugando también los chicos de la primera. ¿Utilizan las mismas instalaciones? Claro, sí. Bien. Sí. Es complicado, pero bueno, mucho sacrificio, mucho trabajo de todo esto. Adán, ¿ya han jugado algún amistoso ya o no, de preparación? Sí, hemos jugado 5 amistosos. Bien, bastante. Sí. ¿Y cómo les ha ido? Ganamos todo. Papá. Sí. Nos ha ido muy bien. Bueno, bien. Entonces las expectativas que tenés son altas, aparte de estar ansioso, debe estar con expectativas altas. Sí, más allá del resultado, estar ahí para nosotros significa muy mucho. Adán, más, pues, sí. No, te iba a preguntar de la edad de las chicas. Hay chicas grandes, jóvenes. ¿Con qué plantel contás, más o menos? Y nosotros tenemos chicas de 13 años a 17, que sería de reserva. Y después, bueno, de todas edades, libre. Pero de 17 a 26, 25, más o menos, edad. Ah, es un plantel joven, porque hemos hablado acá con otros técnicos y técnicas y hay chicas de mayor edad también que están participando. Ahí, o sea, tenés un promedio bajo de edad. Sí, tenemos una aquí, pero que es acá del pueblo. Ah, está bien. Sí. Pero no sé, estamos muy, muy contentos, le estamos poniendo muy, muchas ganas. Para nosotros casi un sueño. Hemos estado esperando, tiempo hemos participado en la Liga Municipal, que se hace todos los años de 9. Claro. Siempre decíamos, ¡ah, qué lindo! Algún día jugar en cancha de 11, como juegan los varones. Y cuando salió esta oportunidad, no, estamos pero muy, muy contentos. Adán, y hay mucho cambio. Perdón. ¿Hay mucho cambio de 9 a 11? ¿A vos como técnico qué tenés que modificar, qué tenés que hacer? Sí, totalmente, porque las chicas están acostumbradas a jugar, imagínense, a la mitad de la cancha. Claro. A utilizar toda la cancha, estoy grande, más que se juega con Orsay. Hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo. Pero bueno, estamos. Adán, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Que decías que no te dedicas exclusivamente para la dirección técnica del equipo femenino. Yo riego el pueblo. ¿Ah? ¿Sos empleado municipal o tenés un camión que te contrata? No, soy particular. ¿Ah? Soy particular y le brindo esa. Trabajo acá regando el pueblo. Bien. Bueno. Menos tributito, digamos. Sí. Y te haces el tiempito para dirigir el equipo. Sí, y estamos entrenando en una hora que está frío. Imagínense, 7:30 de la tarde, más o menos, porque las chicas van a la escuela, hay chicas que trabajan, hay que ir organizándose. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto vos? Uf, hace un montón que nosotros venimos con esto. El primero que inició con este equipito fue el intendente, que hoy en día es intendente. Él fue el primero. Y ahí te acoplaste vos después. Claro, al siguiente año me acoplé yo y ahí empezó y bueno. Pero es como le digo, siempre la gente apoya muy mucho, Claro. Vos, por ejemplo, salí a vender una rifa y decís, ¿para quién es? Te preguntan, vos decís, no, para el equipo femenino. Sí, ahí nomás la gente está, también la gente está operando este momento. Claro, y va a ser con público, así que va a estar bueno, después de la pandemia. Sí. ¿Ya está confirmado que es el 5 de septiembre? ¿Es? Arranca el 5. El 5, está bien. ¿Todavía no está el Ficture? No. No, todavía no han pasado nada. Bueno. Ya estamos arriba del 5, ya estamos, cuando nos quedamos con la raza del 5. Sí. Y esto que vos decías, Dan, de que obviamente es un sueño participar y que está muy contento por participar, pero bueno, una vez que ya estás adentro y que empieza... todos quieren ganar y van a querer estar arriba también, me imagino. Sí, esa es la expectativa, pero estamos muy contentos. Ya al estar ahí, nosotros estamos muy contentos. Cuando los otros clubes, por ejemplo, cuando entramos, Carro Quemado, como diciendo, es un pueblo chiquitito, sí. Así que, no sé. ¿Cómo se denomina el equipo? ¿Qué es Carro Quemado directamente como el pueblo o tiene algún nombre? No, el club. Club Deportivo Carro Quemado. Club Deportivo Carro Quemado, está bien, representan al club, está bien, está. Sí, bien. Ya hace un año que tenemos el club. Bien. Antes se representaba la municipalidad, porque claro. no teníamos club. Claro, en la Liga Municipal, está bien. Claro, sí, ahora sí. No. Bien. Ahora pertenecemos al club. Bueno, Adán, te agradecemos estos minutos con Radio Quermés, que nos haya contado un poquito la realidad del equipo, y bueno, acá desde Radio Quermés le vamos a dar cobertura al fútbol femenino, así que seguramente te estaremos convocando para que nos cuentes bueno, también. A ver cómo. Desde ya, muchísimas gracias. Quiero agradecer, ya que está a la comisión del club, que para ellos también es algo muy nuevo esto, porque hay que laburar muy mucho, no es de que vos vas el domingo y jugás y te venís a casa, y se está trabajando muy bien. Bueno. Porque tenés que contar con las chicas, por ejemplo, los gastos de afuera, no, hay mucho laburo detrás de todo esto, porque no vivimos nosotros esto así, es todo a pulmón, digamos. Sí. Bien, Adán, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Usted también, muchísimas gracias.